Estás en el aula 89. En Radio Universidad de Salamanca. Don de Lenguas, con la Facultad de Traducción cada martes en la emisora universitaria. Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a Don de Lenguas, el programa de radio de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Al igual que la semana pasada, esta semana tendremos la oportunidad de escuchar una entrevista realizada por dos compañeras de la promoción de cuarto de Traducción e Interpretación, Inés Baños y Raquel Aranzana, que tuvieron la suerte de asistir al Congreso España y el Proceso de Integración Europeo en la Fundación Academia Europea de Yuste el 16 y 17 de abril. La semana pasada la entrevista fue a Enrique Barón Crespo y en este caso tenemos la oportunidad de escuchar a David Ordóñez Solís, magistrado de lo contencioso administrativo y que ha formado parte de alguno de los seminarios de traducción jurídica que se organizan en nuestra facultad. En su entrevista se habla de la trayectoria profesional del entrevistado, del derecho europeo y del derecho español, de la traducción y la interpretación en los ámbitos judiciales y de las divergencias que surgen entre las culturas jurídicas, así como las dificultades que pueden aparecer tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito de la traducción y la interpretación. Como estoy segura de que vale la pena escuchar tanto al juez Ordóñez Solís como a nuestras compañeras, les dejo directamente con la grabación y espero que la disfruten. Buenos, bienvenidos a Donde Lenguas. Estamos hoy con David Ordóñez Solís, magistrado de lo contencioso administrativo, doctor en Derecho y miembro de Team Europa y de la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial en España. En primer lugar, bienvenido. Muchas gracias. Y en primer lugar, nos gustaría que nos comentara brevemente su trayectoria profesional, cómo ha llegado al puesto en el que se encuentra en estos momentos. Muchas gracias por la entrevista. Yo, en primer lugar, terminé mis estudios de Derecho en el 85 y una de las oportunidades que tuve, era muy extraño entonces, no había Erasmus, hasta dos años después, había una beca de investigación del Principado de Asturias. Yo soy asturiano. Viví allí y me fui con una beca a estudiar al Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Bruselas, de la Universidad Libre de Bruselas. Y entonces ahí me empezó mi interés por el derecho europeo, por la integración europea. Después de un año de haber obtenido la licenciatura en especial en Derecho Europeo, me volví y empecé a trabajar en el gobierno regional, llevando los asuntos de una oficina de relaciones con las instituciones europeas. Una oficina que tenía la doble dimensión, por una parte tener en cuenta cómo repercutía en las comunidades autónomas españolas, especialmente en la asturiana, la integración de España en las comunidades europeas. Estoy hablando justamente, la beca fui en el curso 85-86 y en septiembre del 86 empecé a trabajar. Ahí estuve 14 años. Y luego, en los últimos 12 años, luego ingresé en la carrera judicial como juez. Y ahora soy magistrado de lo contencioso, pero muy peculiar en cuanto que el derecho que conozco y el derecho que aprendí y la manera de razonar, etcétera, es a través del derecho de la Unión Europea. Un derecho muy particular que realmente me ha servido. Intento ser buen juez y yo creo que hoy en día no puede haber un juez español que no tenga en cuenta la dimensión europea. A mí me ocurre lo a la inversa, es que siendo una persona conocedora del derecho de la Unión Europea, termine siendo juez. Bien, y ya dentro del marco del Congreso que se está celebrando aquí en Yuste sobre Constitución Europea y Constitución Española, usted hablará sobre cómo se ha transformado el lenguaje de los jueces españoles en Europa, la influencia del francés, del inglés, el cambio que se ha producido. ¿Nos podría resumir brevemente? Bien, la idea mía se resume en dos tesis que voy a someter. Son muy sencillas y quizás simplificadamente responde eso. La primera es que el lenguaje judicial español o incluso el lenguaje jurídico español termina el siglo XIX en 1981, 82, 85. Esos años son años en que entra en vigor por una parte la Constitución Española de 1978 y España ingresa en las comunidades europeas el 1 de enero de 1986. Esos dos hitos son los que transforman el lenguaje judicial. Es decir, si nosotros vemos una sentencia, por ejemplo, del Tribunal Supremo de 1977 o 78 o 79, veremos que no se parece nada a las sentencias que poco después, 4 o 5 años después, ese mismo Tribunal Supremo, incluso los mismos jueces, adoptaban. Por una parte, porque formalmente son sentencias que tienen un lenguaje distinto. Por ejemplo, en España se venía utilizando, como en francés, la terminología de resultandos y considerandos, y se abandonó ese sistema. Un sistema que es muy endiablado y hace que la construcción gramatical, por ejemplo, de los jueces fuese muy enrevesada, porque tenías que empezar siempre con el resultando o considerando, ¿no? Resultando para los hechos, considerando para las cuestiones jurídicas. Entonces se encorsetaba demasiado toda la estructura gramatical de oraciones, etc. Eso desaparece. La primera transformación se produce por efecto del Tribunal Constitucional Español. Primera sentencia que se pone en España, el Tribunal Constitucional Español, que cambia la idea de cómo tiene que hablar un juez, es en febrero de 1981. Yo creo que a partir del 1 de enero del 86, incluso un poquito antes, sin que fuese obligatorio aplicar en España el derecho europeo, ya se aplicaba el derecho español. Se aplicaba el derecho español, incluso antes de que estuviese, por el prestigio que tenía el derecho europeo en eso. El otro elemento es el elemento del el derecho español, es un derecho en el cual no se hablaba el lenguaje de los derechos humanos. En la época franquista, los derechos humanos ni se aplicaban y los jueces hacían como decía el generalísimo Franco. El general Franco decía: usted haga como yo, no se meta en política. Y entonces los jueces pues no se atrevían cuando había muchas oportunidades de aplicar. Esto cambia con las sentencias del Tribunal Constitucional y cuando España ingresa en las comunidades europeas. Esa es, digamos, la primera tesis. El lenguaje judicial español es del siglo, es decimonónico hasta 1981 o 1985 aproximadamente. Bien identificado. Y la segunda tesis sería básicamente que la manera, no la forma, sino el estilo y la argumentación del juez español cambia. Los jueces tienen un sistema que es muy útil, que se llama un sistema jerárquico. El juez de primera instancia dice una cosa, pero eso, si no estás de acuerdo, puedes ir al juez de apelación, y si no, vas al juez de casación. Ahí se acaba todo. Y entonces es un sistema que funciona. El problema es que en España, como en todos los países, hay tres niveles: instancia, apelación y casación. Pero es que con la integración europea tenemos otros dos nuevos tribunales que son españoles, aunque no estén en España. Uno es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que está en Estrasburgo, y el otro es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo. Cuando tú estás en un sistema jerárquico, te obligan de alguna manera a someterte a lo que dice, es decir, tú, yo pongo mi sentencia y procuro convencer al juez de arriba que yo lo estoy haciendo bien, porque si no te revoca esa sentencia, y el juez de apelación lo hace respecto del Tribunal de Casación, y de ahí muy difícilmente puede salir. Con la integración europea, sin embargo, se produce lo que utilizamos de una manera vulgar, puenteamos, se puede puentear lo jerárquico, porque tú puedes plantear cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Oiga, ¿usted qué opina? Yo, por ejemplo, juez de instancia, le pregunto al Tribunal de Justicia: ¿usted qué opina sobre esto? Y el Tribunal de Justicia dice: ah, mire esto, como el derecho de la Unión Europea tiene primacía y efecto directo en España, lo que diga el Tribunal de Justicia lo aplico yo, y entonces están vinculados el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos significa que yo puedo ir al juez, por ejemplo, que me condena, al juez penal, me manda 6 años de cárcel por haber hecho tal cosa. Me lo confirma, por ejemplo, en apelación y lo confirma en casación en el Tribunal Supremo. Si el Tribunal Supremo, que ahí cambió para el caso, por encima del Tribunal Supremo no había nada, pero en materia de derechos fundamentales se estableció un Tribunal Constitucional. Entonces, el jefe, el que tenía la última palabra, ¿quién era? El Tribunal Constitucional. Pero el efecto europeo es que se añade, por encima del Tribunal Constitucional yo puedo acudir a Estrasburgo. Es el lenguaje que se utiliza muchas veces, es, por ejemplo, cuando se plantean temas políticos muy delicados, etcétera, dice, no, yo voy a ir a Estrasburgo. Por ejemplo, Garzón le dijeron que no, va a ir al Tribunal Constitucional, y si le dicen que no, puede ir al Tribunal de Estrasburgo. Unas veces con posibilidades, etcétera. Entonces, en este planteamiento de estas dos tesis, lo que yo procuro hacer es responder a cómo se va transformando el lenguaje judicial español. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, el derecho de la Unión Europea es muy importante y el derecho de del Tribunal de Estrasburgo es muy, muy importante. ¿Qué ocurre? Que en Luxemburgo el sistema lingüístico responde a un sistema plurilingüista, es decir, que hay una traducción de todas las sentencias a todos los idiomas, incluido el español, con lo cual tiene una fuerza enorme. Traductores que son, digamos, de alguna manera traducen lo que hacen los jueces en Luxemburgo. Sin embargo, el sistema de Estrasburgo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se reduce a bilingüismo, inglés y francés, entonces ya no tiene tanta fuerza. Y esto ha hecho que, por ejemplo, en Luxemburgo haya un servicio de traducción potentísimo. La mitad de los empleados del Tribunal de Justicia se dedican a traducir e interpretar. Son aproximadamente, este año tiene previstos más de 1.900 puestos de trabajo en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, de los cuales casi 500 son, casi 900 son traductores, de los cuales solo 70 son intérpretes. Intérpretes muchas veces en el Tribunal de Justicia llaman, por ejemplo, a Jesús Baigorri, el profesor, pues para hacer de freelance, etcétera. Y esa es básicamente. Y eso ha repercutido en expresiones que se utilizan en español. Y tenemos problemas para traducir. Por ejemplo, alguno de los casos que quería poner es ejemplo de. En toda la cuestión de protección de datos personales es una cuestión que afecta cuando tú entras a internet, te piden tus datos, deme su carnet de identidad y deme su visa y deme sus datos, etcétera. Cuando te piden esos datos, tú tienes un derecho a la protección de tu vida personal, porque con todos los datos yo puedo saber si estás casada o no casada, si te gusta vestir bien o tal, te puedo mandar publicidad de abrigos de pieles o no. Y entonces te van descubriendo. Eso se llama en inglés, en inglés británico privacy, en inglés americano privacy, la privacidad. Sin embargo, en francés es la vie privée. Y en España, por una tradición, y porque así lo dice la Constitución, alterna entre el uso de la palabra intimidad, que no es lo mismo que privacidad. Y entonces hay una serie de palabras que requieren, digamos. Y luego, el otro elemento que se ha, digamos, caracterizado en el derecho español ha sido el derecho europeo, perdón, ha sido el uso del latín. Uso del latín, pero se da la paradoja que una misma expresión latina no significa lo mismo ante tribunales ingleses que ante tribunales continentales. Por ejemplo, hay una frase latina que es muy conocida como res ipsa loquitur, es decir, las cosas hablan por sí solas, o por ejemplo la expresión prima facie, que significa a primera vista, que en el derecho inglés, en el common law, tiene un significado específico, distinto del que no es a primera vista, sino significa algo más en materia de derecho de daños, etc. Entonces hay muchísimas cuestiones. Lo que sí está claro es que estamos en una integración europea que se está construyendo en gran medida y en gran parte a través de los traductores y de los intérpretes, como habéis visto en este congreso. Porque al final el problema y la paradoja será que podemos acoger otros idiomas olvidándonos del nuestro. Entonces hay que acoger otros idiomas conservando el nuestro, manteniendo la calidad, la gramática, etc. Cosa que en este congreso hemos asistido a terminologías que si viniese un señor medianamente culto de la calle y entra y pensaría que estábamos locos. Y como licenciado en Derecho, ¿cómo llegó a doctor interesar, en Derecho. Doctor, perdón, en Derecho, ¿cómo llegó a interesarle el tema de la lingüística jurídica o de la traducción? Porque me gusta mucho, por ejemplo, autores de filosofía del lenguaje. Hay un autor que escribe muy, muy bonito, muy bien, que se llama Austin, que tiene una obrita muy pequeñita que se llama How to Do Things with Words. Cómo hacer cosas con casos, con palabras. Y porque me gusta Wittgenstein, que es otro filósofo austriaco, que decía que bueno, las cosas que están claras se pueden expresar claramente. Y también decía de lo que no se puede hablar, lo mejor es callar. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarle sobre las divergencias en las diferentes culturas jurídicas. ¿Cómo puede suponer una traba a la hora de que haya una buena comunicación en tribunales europeos? ¿Y cómo puede suponer una traba igualmente para los servicios de traducción y de interpretación dentro de...? Hay una peculiaridad en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que es distinto de la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que, como decía, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solo tiene dos idiomas oficiales, con lo cual es bastante fácil entre dos idiomas que fueron hasta hace poco hegemónicos, el inglés y el francés, buscar una transacción, pero nunca la hay. Es decir, si tú vas a la versión inglesa, no se dice exactamente lo mismo que la versión francesa. Y entonces, por ejemplo, hay una expresión que en derecho utilizamos mucho, que tiene un origen alemán, y en alemán se dice Rechtsstaat, Estado de Derecho, que habéis oído esa expresión seguramente. En inglés se dice Rule of Law, el gobierno de la ley. En francés se dice la préminence de la loi. Eso hay que ajustarlo y ver cómo casa, es realmente complicado. Pero hay una técnica de interpretación del Tribunal de Justicia que consiste en lo siguiente. Es decir, como hay 23 idiomas oficiales, cuando hay una divergencia entre una palabra, en inglés, en francés, etcétera, y en los otros idiomas, no prima la de inglesa o la francesa, sino que se hace una interpretación conjunta. Os pongo un ejemplo. Un ganadero holandés tenía atados con cadenas a los terneros en las cuadras, en los establos, y entonces llegó la policía holandesa, que es muy sensible con la salud de los animales, y llevó al señor a los tribunales penales, para que le impusiesen 6 meses, y al final así lo hicieron, 6 meses de prisión. Y lo condenaron a 6 meses de prisión. Pero cuando apeló a otro tribunal, se planteaba el problema que esa sanción estaba prevista en una directiva, que decía que los terneros no se pueden atados, no se pueden tener atados. Atados, en la palabra inglesa, para que es, decía atados, pero por ejemplo con cuerdas, por ejemplo. Uh-huh. Y en la versión alemana decía atados con cadenas. Y en otro es simplemente, digamos, inmovilizados. ¿Cuál es la respuesta que da el Tribunal de Justicia? Va examinando las distintas expresiones y llega a la conclusión que efectivamente uno dice atado con cadenas y otro atado con cuerdas. Pero la idea final es que los terneros no pueden estar en unas condiciones, digamos, que no son conformes con su situación y su carácter de animal, ¿no? Entonces que vaya en contra. Y por tanto, daba lo mismo en ese caso que estuviese atado con cuerdas que estuviese atado con cadenas, que merecía. Pero tiene que llevar a cabo un análisis en el cual lo que es muy importante es, no da preferencia nunca a una versión. Hasta tal punto que sabéis que en la Unión Europea se fue haciendo progresivamente. Cuando se firmó el Tratado de París de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se firmó en un idioma único y auténtico, el francés, lengua diplomática. 1951. 6 años más tarde, el 25 de marzo de 1957, se firman los Tratados de Roma, el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el Tratado de la Energía Atómica, en 4 idiomas que correspondían a los 6 países fundadores. En 1973 se une el inglés, el danés y el irlandés. El irlandés tiene un estatuto específico. Y luego, en 1985, español, portugués, etcétera, etcétera. Entonces, se da el caso que, por ejemplo, una directiva europea de 1968 no está, nunca se negoció ni se adoptó en español, ¿está claro? Sin embargo, a veces el Tribunal de Justicia utiliza la versión española como auténtica, como si se hubiese adoptado en ese mismo momento, para llegar a una interpretación que sea coherente, uniforme, etcétera, en toda la Unión Europea. De acuerdo. Bueno, pues nada más nos queda agradecerle que haya compartido con nosotras su tiempo y por estas explicaciones tan interesantísimas. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. De vuelta al estudio, solo me queda darle las gracias al juez Ordóñez Solís por formar parte de nuestro programa, así como a nuestras compañeras por realizar la entrevista y a todos ustedes que nos están escuchando una semana más. Estaremos encantados de recibir sus sugerencias o comentarios en nuestro blog dondelenguas.blogspot.com o nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Espero que hayan disfrutado del programa de esta semana y nos vemos la semana que viene. Gracias de nuevo al control y a todos ustedes por estar ahí. Hasta luego.